nuestros padres, démosle gracias y empecemos. Y no hemos empezado. Empecemos a portarnos de la mejor manera posible con él. Y él nos va a perdonar y nos va a salvar, porque Dios nos dice lo que para nosotros, los humanos, es imposible, para Dios es posible. Y no es Dios. Pues él es nuestro Dios. Las cosas sencillas a nosotros nos parecen imposibles, pero Dios, aunque sean imposibles para nosotros, él lo hace así, ¿ves? Él lo hace así, ¿ves? Él lo hace en un abrir y en un cerrar de ojos. ¿Quién de nosotros, humanos pecadores, puede quitar la noche y poner el día? ¿Quién lo podemos hacer? Nadie. ¿Quiénes podemos quitar la oscuridad y poner el sol? La verdad que nadie. La verdad que nadie. Ninguno. Pero Dios sí lo hace. ¿Quién hizo ver a los ciegos? No fue Dios. ¿Quién hizo oír a los sordos? No fue Dios. ¿Quién hizo sanaciones en los leprosos? ¿Acaso no fue Dios? Nosotros no tenemos la lepra como la de los antiguos, que se les podría la piel. Nosotros no tenemos esa lepra. Pero tenemos una lepra más peligrosa en la conciencia, que nos pudre el alma, que nos pudre el alma. Nos pudre el alma. Pero si vamos a Cristo, os he dicho que para Él no hay cosa imposible. Él lo puede hacer en un abrir y en un cerrar de ojos. Cerrar de ojos. Tan lindo que es, papá Dios, observemos. No está alumbrando el sol. Ay, ve, y aquí sombra, miren, por los palitos. Ve. Por los palitos. Allá está alumbrando el sol y aquí no alumbra, miren, pero pues, ¿por qué? Por los palitos. Porque si solo sol nos enviara, no halláramos donde irnos a sentar. ¿Cómo íbamos a estar aguantando el sol? Por eso Dios mismo ha dejado los palitos para que bajo ellos reposemos. Miren, aquí están sentados. Y aguantaríamos 2 horas de estar allí. No aguantamos ni 5 segundos. Por eso, a papá Dios hay que decirle bendito, bendito, bendito, porque por usted existimos, por usted nos movilizamos, tenemos la mente sana, la vista, el oír, el tener la boca buena para comer, beber y hablar de su palabra, papito Dios, bendito. Bendito, bendito por todos los siglos, bendito. Alabado sea su nombre. Si no fuese por usted, papito, ya estaríamos en la tumba. O tal vez estaríamos en Mariona, La Esperanza, o en el Panteo Santa Ana, o en algún otro penal. Pero por su gracia y por su amor no estamos encerrados. Como hoy en día Nayib Bukele, Dios le ha dado poder para que todos los que andaban cometiendo actos vandálicos estén aguardados en la reja. Allí están aguardados hoy en la reja. A Nayib Bukele Dios le ha dado poder, le ha dado autoridad, le ha dado fuerza para que aplaque el vandalismo, para que ponga término a la delincuencia, que se subían a las unidades de transporte a robar prendas, a robar celulares, a sacar el pisto, hoy están aguardados. ¡Para que salgan de allí! ¡Para que salgan de allí, de las rejas! Si Dios no les permite a Nayib Bukele, no salen, porque no salen. Van a salir, pero en los ataúdes. ¡Van a salir, pero en los ataúdes! Para ir directo al sepulcro. No van a ver jamás a Dios ya, ni a su familia. Porque Dios mismo dice en toda la Santa Escritura, que en otra expresión le llamamos Santa Biblia. Eso va directo para todos. Eso va directo para todos. Para todos va directo. Si yo ando en la maldad también, me toca la que no me trajo también. El que mal anda, mal acaba. Y el que mal se gobierna, despacito la padece. O sea que si uno hace el mal, ¡ay!, va a terminar mal. Si no termina en un penal, va a terminar en la tumba. Si no termina encarcelado, va a terminar debajo de la piedra. Todo se paga en esta vida. José Elías Lemus, Cantón de la Cruz, Tona, Jatepeque.